solo unidos nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia por fin alguna vez, por fin alguna vez. Segunda media hora de FMI, fuimos muy ingenuos acá en el aire de la tribu, 21 añitos de amor. Para todos. ¿Dura el amor 21 añitos? Podemos ya mucho. Sí, yo tengo serias dudas. 4864-0489 y 4866-1095. Bueno, la tribu es una prueba de que dura el amor 21 años, ¿no? Sí. 21 años de amor. Fuimos muy ingenuos @yahoo.com.ar. Es el mail. Y FMI en la tribu.blogspot.com es el blog de FMI que tiene un pequeño delay. Voy a seguir la queja, voy a hacer una especie de sentada, ¿no? De huelga, de brazos caídos, de tristeza. Huelga por tristeza porque no se actualiza. Mañana. Total. Se termina la actualización. ¿Y con quién estamos, Majo? Estamos con Ángel Barraco, ya un amigo de FMI, de la casa. Un poco para charlar. Hola, Ángel, primero. Para charlar sobre el debate actual, sobre el proyecto de ley de Nacional de Salud Mental que está en debate en el Congreso, ahora en este preciso momento, uh-huh. Que es un proyecto de ley que promete bastante apertura para el trabajo. Y Ángel, bueno, sabe bastante de esas cosas, así que queríamos un poco que nos cuente cómo viene el debate, cómo viene la mano. Bueno, buenas tardes. Gracias una vez más por la invitación. Sí, verdaderamente es importante que una ley nacional de salud mental tenga al fin una sanción, en tanto y en cuanto desde la perspectiva nacional son pocas provincias las que verdaderamente tienen legislación en salud mental. Aparte, es importante no solo para las provincias que no tienen legislación, sino también para quienes tenemos. Por el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hemos hablado varias veces sobre el tema de la ley 448 de salud mental, porque en este caso vendría a, de alguna manera a reforzar y complementar un criterio que tiene la ley 448 y otras legislaciones, por ejemplo la de Santa Fe, la de Río Negro. Me parece que esto también es importante destacarlo. A grandes rasgos, la ley nacional, como también establece la ley 448, tiene puntos muy, muy nodales. El principal, digamos, por el cual, digamos así, trabajamos su sanción desde hace ya prácticamente 4 años, tiene que ver, obviamente, con la cuestión de la desmanicomialización. Cuando hablamos de la desmanicomialización, hay que tener en cuenta que en todo el país hay aproximadamente más de 25.000 personas que están internadas, más que internadas, están detenidas. Porque siempre no nos cansamos de decir que este tipo de instituciones, los neuropsiquiátricos o las colonias, como hay varias que están bajo órbita de la nación, son ni más ni menos que depósitos de seres humanos y donde están de alguna manera avasallados y transgredidos los derechos humanos. Por eso decimos que es una ley nacional de salud mental y derechos humanos. Me parece que poder de alguna manera situarla en la perspectiva de los derechos humanos nos da ya más o menos un panorama. En realidad la ley apunta a un cambio de paradigma, que es este paradigma que obviamente durante tanto tiempo y lamentablemente sigue vigente, que es justamente encerrar a las personas y no darle un tratamiento digno, y no solo que ese tratamiento digno tenga que ver con todos los recursos factibles y posibles que puede haber en cuanto a la psicoterapia, a la psiquiatría, a la medicación, sino también desde la perspectiva de lo social, porque cada vez vamos dando cuenta que la problemática de los padecimientos mentales, y más cuando hablamos de los trastornos mentales severos, cuando esto que comúnmente se llama la locura, cada vez más impacta la cuestión de lo social por sobre la cuestión de lo clínico, ¿no? O sea, que esto viene a dar razón a lo que decía tanto Basaglia en Italia como Pichonrigue en Argentina, que están internados más por pobres que por locos. Por eso acá hay que hacer una discriminación. Tenemos manicomios estatales a los cuales podemos entrar cualquiera de nosotros y podemos objetivarlos, visibilizarlos, pero también hay que denunciar que hay manicomios privados, 5 estrellas, a los cuales no tenemos acceso, y sabemos que también son, digamos, de alguna manera, mecanismos de control social y muchas veces de castigo, ¿no? Sí, es interesante para pensar un montón de cosas, pero también el no generalizado que hay con esta postura de cambio de paradigma, digo, dejar de hacer pata en la enfermedad para posicionarse sobre la salud, cuesta mucho instalar, y por eso el debate es tan álgido, y por eso también, digo, con una postura distinta viene la oposición a la ley 448 y a la ley nacional. Uh-huh. La pregunta por ahí va, por ese lado. La ley nacional, que tiene media sanción ya. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados por unanimidad, que fue el 14 de octubre del año pasado, con mucha expectativa. Ese mismo año pasó al Senado, y ahí nos encontramos con la fuerte operatoria, con el gran lobby que han hecho la asociación APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, más también sumada a otras organizaciones médicas, de las más importantes, y que sabemos positivamente que detrás de estas corporaciones está muy fuertemente la industria farmacéutica, ¿no? Claro. Llegamos a media sanción y se detuvo en el Senado. Prácticamente advino el fin de año. Como está ocurriendo ahora, se viene la cuestión del presupuesto y quedan pocas sesiones. Entonces se pasó para este año. Para este año se retomó un poco tarde. Estuvieron operando fuertemente el lobby que di, del cual ya di cuenta. Y los avances que logramos fue, en primer lugar, que se hicieron varias reuniones en el Senado, hablaron tanto los que están en contra como quienes estamos a favor. Cada vez se fue haciendo una acumulación política muy interesante respecto de quienes adhieren a la ley, porque en los discursos, sobre todo de la asociación de APSA, decía que no tenía el apoyo de la Facultad de Psicología, que no tenía el apoyo de... Y bueno, poco a poco, los quienes el año pasado quizás no habían hablado, no habían dicho, fueron posicionando, y cada vez tiene más apoyo. Y en las reuniones estas de la Comisión del Senado, lo que logramos en la última reunión, que fue hace exactamente 3 semanas, que salga dictamen de mayoría. O sea, el dictamen de mayoría implica que la mayoría de los senadores de la comisión la aprobaron en general, y algunos con algunas disidencias. Y acá vale aclarar, porque ahí puede estar implícita una picardía. O sea, yo puedo decir, sí, apruebo en general, pero puedo objetar algún punto. Y esto es lo que están esperando justamente los psiquiatrones, que si se corre una coma del proyecto aprobado en diputado, vuelve a diputado. Vuelve a diputado. Y esta es la estrategia que están apuntando, y que sabemos algunos... Que puede ser una bicicleta ad eternum. Exactamente. Porque aprueban de diputados, modificación, vuelve a Senado, le hacen una modificación, vuelve a diputados. Seguro, y más con la actual composición. ¿Quiere que le cuente el cuento de la buena pipa? Sí. Así que, por eso la exigencia nuestra es la aprobación sin ningún tipo de modificación. La postura político-ideológica y de salud de la ley es tan fuerte que lo que necesita es visibilidad solamente, digamos. En el debate con APSA y con el resto de las organizaciones, aquellos que no están vinculados directamente materialmente con la necesidad de mantener el manicomio, son fácilmente... la palabra no es cooptable, ¿no? Pero, digamos, convencibles, pues uno se los puede convencer tranquilamente, digamos. El desafío es volverlo más visible esta discusión. Esto está claro. O sea, no estaríamos pasando estas zozobras si no diésemos cuenta que salud mental, como hoy también se ratificó en la discusión por el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires con las actuales autoridades, salud mental tiene una doble discriminación. O sea, una discriminación en cuanto también en la sociedad, en el imaginario, cuenta más desde la perspectiva de la locura y toda, digamos así, la proyección que tiene el asimilar el padecimiento vencimiento con la cuestión de peligrosidad. Y esto quiere decir que, bueno, por eso estamos en que estamos. El otro día es muy interesante, ¿no? Esto, en el sentido que en una charla con chicos de medicina, muy sagazmente una compañera me dice, pero la verdad que yo no estoy de acuerdo que tenga que haber salud por un lado y salud mental por el otro. Digo, sí, estamos de acuerdo. En realidad, salud mental debería, en algún momento, si logramos todos los avances, desmanicomializar, que todos los padecimientos sean reconocidos, que haya un sistema de atención digno, verdaderamente está incorporado en la salud. Claro. Entonces, el día que, digamos, bueno, se feneció la concepción de la salud mental es porque, obviamente, logramos todos estos objetivos que hoy aparecen verdaderamente como dificultosos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, claro. No puede ser escindible. La salud es una sola. O sea, el cuerpo, mente, espíritu, como lo querramos llamar, hay verdaderamente sin divisiones, ¿no? Pregunta que lo tiraste al pasar. Detrás de todas estas movidas de lobby está muy fuerte la financiación de un elemento de poder que en Latinoamérica ha volteado gobiernos, que es la industria farmacológica. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Esta ley regula la utilización de medicamentos necesariamente o indirectamente la regula? Las mochilas, lo que se llama sacos de chaleco químico. Sí, no, bueno, este es un artículo de lo que cuestiona APSA. Uh-huh. Interesante, ¿no? Porque en un artículo dice la prescripción farmacológica no podrá usar como control social o castigo. Buenísimo. Y APSA en las objeciones pone que esto es una barbaridad, es un prejuicio. Si vos entras en la página de la OMS o OPS, justamente uno de los puntos esenciales es que dice la prescripción farmacológica, y ellos son parte también de, o sea, cuando les conviene son OMS, cuando no les conviene no son OMS, y es cierto, o sea, esto pega muy fuerte porque no solo tiene que ver con la cuestión de la locura, tiene que ver con la medicalización que está sufriendo la sociedad del mundo occidental. O sea, esto del ADD para los chicos, o sea, que todo, que aquello que es un sufrimiento que es parte de la existencia, sí, que vos te pelees con tu novia, sí, que ella pierda el trabajo y que, sí, genera, obviamente, nos atraviesa por el orden de la angustia, de, sí. Esto no es, digamos, nosográficamente, no es una entidad de enfermedad. Es de orden del padecimiento. Y todo está medicalizado. O sea, hoy pareciera que hay una respuesta de una pastilla para... ¿Hay un dato fehaciente de la cantidad de población en Argentina o en Estados Unidos o en algún país acerca de la cantidad de gente que toma antidepresivos, por ejemplo? Bueno, la Argentina es el que tiene el mayor consumo de psicofármacos. Tiene, per cápita, digamos. Sí. Y tiene, en relación, tiene más del 50% del consumo de todos los medicamentos son psicofármacos. Más del 50% de lo que se prescribe está, de alguna manera, digamos así, recetado por médicos generalistas, o sea, no especialistas. Y a eso tenés que sumar todo aquello que se vende sin receta, que sabemos todo. Sí, no. Obviamente que es... Tenemos un montón. Sí. El 24 de noviembre se trata en el Senado. Así está previsto, la última información la tuve hace un rato, que se amplió, porque ahora el proyecto de ley está recorriendo otras comisiones. Tuvo dictamen de la Comisión de Salud y tiene que recorrer la Comisión de Justicia, la de Legislación General y la de Presupuesto. La de Legislación General la dirige, lamentablemente, una senadora que pertenece al gobierno de San Luis. Y el gobierno de San Luis, uno de los más grandes detractores, es el vicegobernador, uh-huh, que es el psiquiatra Jorge Pellegrini, otrora gran revolucionario de la salud mental, y que hoy, verdaderamente, ya, bueno, por suerte está todo grabado, las presentaciones que han hecho en el Senado, defiende estos intereses que en realidad van en contra de la salud mental de la población. Ángel, ayer tuvimos la radio abierta en el Congreso. ¿Qué tenemos ahora de cara al 24? Bueno, ayer cuando estábamos finalizando toda la actividad ahí en el Congreso, con la que estaba la radio abierta de la Colifata y la participación de muchas organizaciones, aprobamos, se puso ahí como moción, hacer otra actividad el día 23, que es martes también, que justamente coincide con que las tres comisiones tienen que sacar dictamen, porque al otro día, el día 24, se trataría. Así que hay que concentrar toda la fuerza el martes y el miércoles 23 y 24. En el Congreso Nacional. En el Congreso, en la esquina de, sí, entre Ríos y Politirigoyen. Ángel Barraco, muchísimas gracias por tu participación acá en FMI y te esperamos, como siempre, un abonado al servicio y esperemos que el 24 con un vinito o algo por el estilo para brindar. Para que festejar. Verdaderamente, sí. Porque si yo dudé en algún momento porque sí. Sé que la capacidad del lobby que estamos enfrentando, hoy la industria farmacéutica ha desplazado al armamento, así que en el mundo. Sí. Entonces creo que es más que un vinito. Habría sí. que... ¿Malbec o Cabernet? ¿Qué tiraje? Te lo dejo a tu gusto. Así que gracias por la invitación. No, por favor. Era Ángel Barraco, ya volvemos con más FMI, últimos 10 minutitos antes que termine.